cena está servida. ¡Qué bien! Sentémonos unidos y antes démosle gracias a Dios que hace posible este momento de bien. En paz y agradecidos de él, el pan de su palabra nos nutre el ser. Es la cena de la vida que nos llama, que nos guía, que nos nutre noche y día. El banquete de Jesús es la cena de la vida que nos llama, que nos guía, que nos nutre noche y día. El banquete de Jesús.